rabiada, de lágrimas consternadas, saciada de nocturnas y tristes miradas desoladas. Atravesé un puñal en mi fotocarné, que me viera quien me ve, mi habitación desordenada. Bajo el catre cartas que nunca se enviaron, las paredes sangran, oye lo que me ha pasado. Mi propio peso es demasiado pesado, las ojeras que me ven siempre me han acompañado. No hay nada tan desalentador como ser verde entre grises, ni nada tan triste como llorar entre felices. Perdona si olvidé cómo reírme, mis comisuras hoy en día se han vuelto cicatrices. Por eso para mí en ningún lugar hay espacio. Voy veloz entre lentos, entre veloces despacio. Para mí lo alegre es lamentable y lo triste irrisorio. Soy demonio entre ángeles y ángel entre demonios. Algún triunfo, no, solo fracasos rotundos. 40 días de vagabundo por el mundo, caí a lo más profundo. De mi ventana no se puede ver el día, ni ya estás preso allí. Por liberarte, ¿qué no haría? Tus ojos no solo me oscurecen, el verte allí cautiva hace que el dolor no cese. El miedo y el terror cada vez más se engrandecen, parece que ellos jamás desaparecen. Toda esta ciudad no es de verdad, y toda mi soledad es la única realidad. Jamás sabrán de mi tristeza y de mi pena, de estar muerto en vida y de sangrar al respirar. En este sitio donde todo es válido, donde el verano es frío y el invierno es cálido, donde no se cuestiona el ser escuálido. ¿Por qué me cuestionan el ser delgado y pálido?